decirte que sí quiero, que sí puedo y venceremos. Luchar por ti, comandante, a 2 años de tu siembra, te amamos. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy jueves 5 de marzo de 2015. Recordemos que la ventana sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación, nuestro queridísimo Randolph Borges, en la locución de guardia, Liz de Ramos, y en los controles, estrenando gorra, que hace juego con los lentes. ¡Eso, Luiger Loya! ¡Caramba, pero está cada día más guapo el Luiger! ¡Ay, lo que hace el amor, el amor! Y aquí, entre Luiger y yo, les mandamos muchos besos, abrazos, aplausos, apapachos, buenas vibras y bendiciones a todas y todos ustedes que nos acompañan un día como hoy. Un día que recordamos, al comandante Chávez realmente no hay que recordarle un día. Al comandante Chávez lo recordamos todos los días. Todos los días recordamos al comandante Chávez porque está pero sembradito en el corazón de todos los venezolanos, incluyendo los opositores, que lo tienen sembradito con un sentimientico de odio. Pero bueno, el comandante Chávez está en todas y todos nosotros y nos abrió un nuevo horizonte, nos abrió un nuevo mundo, nos abrió una nueva conciencia, un hombre maravilloso, un líder, el tipo de líder que nace cada 200, cada 500, cada 1000 años realmente. Tuvimos la dicha de nacer en la misma patria que él, de estar con él, de conocerlo, de hacerlo nuestro. Chávez nuestro, te recordamos. A 2 años de tu siembra te recordamos todos los días y ratificamos el compromiso. Si queremos, si podemos y venceremos, lucharemos por ti, comandante Chávez. Te consumiste por nosotros y nosotros estamos rodilla en tierra porque amor con amor se paga. Y bueno, el comandante Chávez nos hizo saber o nos está haciendo saber que está con nosotros con este día nublado y esta lluvia. Lluvia bendita. Lluvia que bendice, lluvia que limpia, lluvia que conforta, lluvia que refresca. Comandante Chávez con nosotros, recordándonos que desde donde está, desde la inmortalidad, desde la trascendencia, su espíritu y su buena energía nos va guiando y nos va protegiendo, señores, porque de verdad que los que nos tenía preparada esta gente para el mes de febrero era terrible. Era terrible, es escalofriante ese comunicado, escalofriante el comunicado este desde Nueva York, escalofriante su semejanza con el comunicado leído por los militares golpistas, cuando Allende, es escalofriante pensar qué pasaría aquí en Venezuela si gente como esa llega a tomar el poder de esa forma. Hay que pensarlo, señores. Hay que pensarlo. Y es una cosa que dice, bueno, que si van a bombardear o van a hacer, no sé qué. Pero cuando dicen, vamos a sacar a Chávez de instituciones militares, escuelas, de donde sea, que nos roben a Chávez. No, no. Chávez es caca. Con Chávez no se metan. Con el Chávez nuestro no se metan. Bueno, señores, revisamos informaciones y les decimos para que vayan pensando. Aquí tengo un ejemplar de los cuentos del arañero, un libro maravilloso que recoge las anécdotas contadas por el comandante Chávez en el Aló Presidente, anécdotas tiernas, anécdotas divertidas, anécdotas que nos hacen reflexionar. Tenemos un ejemplar de los cuentos del arañero y lo vamos a sortear el día de hoy. No lo vamos a hacer por las redes, lo vamos a hacer por llamada telefónica. Participa el que llame por teléfono. Y la pregunta, las llamadas las abrimos la próxima media hora, pero la pregunta, para que la vaya pensando, ¿cuál era el apodo de Chávez cuando era pavito? Antes de entrar a la Academia Militar, cuando estaba en la Academia Militar, ¿cómo le decían a Chávez? Ya lo saben, ¿cuál era el apodo que tenía Chávez cuando era pavito? En el liceo y cuando entró a la iglesia y cuando entró a la Academia Militar. Esa es la pregunta y quien la primera llamada que la responda y esté dispuesta a venir hasta la radio a recoger el libro, pues se lleva este ejemplar de los cuentos del arañero. Bueno, ahora sí vamos a revisar informaciones. Muy buena la cadena del presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Una de las cosas que señaló es que una funcionaria de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela fue la encargada de entregar el documento que sería leído en un video para ejecutar el golpe de Estado en el país a uno de los militares involucrados en la intentona. Esto lo dio a conocer este miércoles en cadena nacional de radio y televisión, donde mostró el audio con la grabación de una conversación vía Skype sostenida desde Nueva York, Estados Unidos, por Carlos Osuna Zaraco, uno de los financistas de la intentona golpista, en la cual dicta el discurso que sería leído por militares insurrectos en un video que iba a ser transmitido por medios nacionales e internacionales durante los ataques a objetivos estratégicos en Caracas el pasado 12 de febrero. Este documento fue entregado después por escrito a un oficial de apellido Antich por una funcionaria de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela, indicó el jefe de Estado. Maduro explicó que Osuna, quien durante el plan golpista respondía a los alias de Guillermo y Miguel, se precipitó al dictar el contenido del documento vía Skype el pasado 7 de enero. El video fue grabado por un patriota cooperante, un primer teniente, que al saber de estas acciones nos las informó a tiempo y aportó datos maravillosos, incluyendo un video donde un grupo de personas encapuchadas, civiles y militares, iban a leer este documento que dictan desde Nueva York. En el comunicado se insta a que el presidente Nicolás Maduro entregue el poder que usurpa a fin de que se constituya un gobierno de transición encabezado por civiles, desconociendo así la transparencia de las elecciones presidenciales en las que la mayoría del pueblo eligió a Nicolás Maduro como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, otra cosa que ponen en duda es la nacionalidad del presidente Nicolás Maduro. Cuando la misma Registraduría de Colombia aseveró y aseguró que Nicolás Maduro no nació allá y nunca fue registrado allá. Entonces, si alegan que es que no es 100% venezolanito porque la mamá de Nicolás Maduro era colombiana, decimos, señores, eso es xenofobia, porque Nicolás Maduro Moros nació aquí en Venezuela, por lo tanto es venezolano. Nació, se crió aquí en Venezuela y su padre es venezolano. Nos preguntamos si dirían lo mismo del señor Julio Borges, que nació aquí en Venezuela, pero es hijo de inmigrantes españoles, como esta servidora, y probablemente tenga la doble nacionalidad. Nos preguntamos, ¿Julio Borges con doble nacionalidad tendría derecho a lanzarse a la presidencia de la República o a ser presidente de la República? En teoría tiene la nacionalidad venezolana y nació aquí, ¿no? Pero bueno, nada, ahí queriendo manipular, estimulando unos sentimientos xenófobos ridículos, ¿no? Pero eso es una de las cosas, desconocen a Nicolás Maduro como venezolano, les conocen los resultados de las elecciones, es una cosa terrible realmente ese video, que por aquí asustó a más de uno, porque decían, bueno, vamos a, los que trabajan, vamos a tomar el MINSI, tienen que salir corriendo porque los vamos a matar. En Dos Platos dicen, lo dicen, ¿no? Entonces aquí varios compañeros dicen, caramba, y nosotros estamos al ladito. Y lo que yo me pregunto, y bueno, ¿y respetarían el Panteón Nacional? ¿Respaldarían el mausoleo? ¿Lo respetarían? Que se encuentra entre el MINSI y el Ministerio de la Cultura. ¿Respetarían la Biblioteca Nacional o harían como el Estado Islámico, de prenderle fuego a las bibliotecas y a los museos y a todo lo que tenga que ver con cultura para borrarnos la memoria? Bueno. En la cadena del día de ayer, ¿no?, en el encuentro con el gran polo patriótico, el presidente advirtió que jamás entregará el poder a conjurados ni a golpistas. El presidente Nicolás Maduro señaló la noche de este miércoles que jamás entregará el poder que le pertenece al pueblo de Simón Bolívar a conjurados ni a golpistas. El mandatario nacional deploró la solicitud que se le hiciera a través de un video que fue difundido este martes durante el programa En Contacto con Maduro, donde el militar retirado Carlos Manuel Osuna Zaraco, colaborador cercano de Antonio Ledezma, dictó un discurso en Nueva York donde dice: ¡entrega el poder, Nicolás Maduro! Este señor Osuna y los conjurados, el grupito este, los conjurados que tenían aquí, se creen por encima de la Constitución. Me dicen a mí que me debo entregar a ellos. ¿Ustedes creen que yo debo entregarle el poder a unos conjurados, a unos golpistas? Jamás, jamás, jamás de los jamases. El poder que yo tengo es el poder del pueblo venezolano y solo le pertenece al pueblo amado de la patria de Bolívar, enfatizó el presidente Maduro. Por otro lado, también el presidente anunció que el gran polo patriótico irá a las legislativas en una unión perfecta. El presidente Nicolás Maduro anunció ayer que el gran polo patriótico Simón Bolívar presentará una lista única de candidatos para las elecciones parlamentarias. Dicha decisión es parte de las conclusiones que surgieron tras la clausura del Congreso del Gran Polo Patriótico realizado en la sala plenaria de Parque Central, donde llamó a los partidos a prepararse para presentar una unión perfecta de candidatos y candidatas en las elecciones del 2015. El Gran Polo Patriótico presentará listas únicas para ganar la Asamblea Nacional de este año. Destacó la necesidad de anunciar al país esta decisión en rueda de prensa. Tenemos que buscar la metodología para que sea perfecta y que sea lo más correcto política, ética y electoralmente para lanzarnos en las calles y obtener una gran victoria. Aseguró que será la victoria de la Asamblea Nacional la que garantizará la paz del país para los próximos 15 años. Una victoria que tendrá un sello antiimperialista como ninguna otra que hayamos tenido en los 16 años de revolución. Igualito que los opositores, que ya el mismo Chuo, el demócrata Chuo Torrealba, por cierto, que fue firmante del decreto de Pedro Carmona Estanga, el demócrata Chuo Torrealba, pues ahí empezó a tuitear. No, señor, nada de primarias en la MUD. Tenemos que apostar a los gallos, tenemos que apostar a los que tengan maquinaria. Ahí tenemos cómo se manejan, pero de todos modos, ese es el comportamiento del opositor de a pie, el no participar. El opositor de a pie no participa, ni en las juntas de condominio de su edificio, salvo que tenga el chance de caer como tesorero, ¿no? Pero realmente ni siquiera participan. Ellos aplican aquel eslogan que tenía Ars Publicidad. No se preocupe, nosotros pensamos por usted. Nosotros elegimos por usted. Nosotros decidimos por usted. Y por eso es que les gusta la democracia representativa. Porque como les da flojera participar en consejos comunales, en mesas de agua, en referendos, les da flojera participar en cosas que tienen que ver con la comunidad porque llegan muy cansados de sus trabajos y de sus gimnasios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es mejor que otra persona lo haga por ellos. Entonces, mira, realmente no les quita el sueño. A la hora de la chiquita, al opositor de a pie, no le interesa si hay primarias o lo que hacen es poner a la artillería, a los que tengan maquinaria, porque ellos están claritos que así les pongan una colección de piedras pomes como candidatos a diputados, van a votar por ellos, sin importarles quién sea. Entonces, bueno, son dos modelos de país, señores. Son dos modelos de democracia que se contraponen aquí en Venezuela. Una que es la democracia representativa, que es decir, que cada 5 años yo votaba para que una persona tomara las decisiones y pensara por mí, porque realmente yo estoy muy ocupado con el pequeño universo en el gueto donde me desenvuelvo, ¿no? Y por el otro lado está la visión de la democracia participativa y protagónica, es decir, que el pueblo participa de las decisiones de Estado, el pueblo participa de la construcción del país y el pueblo tiene voz y voto en todas las áreas del país. No solamente que tenga voz y voto cada 5 años, el día de las elecciones presidenciales, sino voz y voto para todas las decisiones. El pueblo con el poder de construir patria, el pueblo con el poder de elegir, ¿verdad? De elegir o no, mejor dicho, de aprobar o no una ley. El pueblo con el poder de revocarle el mandato a un presidente que considera que no lo está haciendo bien. El pueblo tiene el poder de declararse en desobediencia en el caso de que aquí se diera un golpe de Estado. Esa democracia a la derecha no le gusta. No. Señores, masa. Ustedes son una masa morfa. Ustedes traten de sobrevivir, que yo los represento y trataré de que les vaya más o menos bien. Ese es el modelo que presenta la derecha. Bueno, por otro lado, el ministro para la Defensa y jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino López, aseguró que hoy más que nunca la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se declara antiimperialista. Hoy más que nunca nos declaramos antiimperialistas, recalcó Padrino López y reiteró que los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechazan las injerencias del gobierno de Estados Unidos en asuntos internos del país. No nos gusta el injerencismo, que vengan a decirnos a nosotros, que vengan a gobernarnos a nosotros. Así nacimos nosotros, antiimperialistas. Recordemos que cómo nace el ejército en Venezuela. Luchando contra el Imperio Español para liberar a nuestra patria. Ya, ya nosotros somos antiimperialistas. Nacimos como una tierra, una patria antiimperialista, ¿no? Nos dice, también recordó la esencia de la libertad y la soberanía que nació en tiempos independentistas y que esta fue rescatada por el comandante Hugo Chávez. Desde aquel 5 de julio de 1811, el pueblo levantó la mano y gritó independencia y libertad, y ese es un carácter que nosotros debemos mantener para siempre, defender lo nuestro, dijo en referencia a este hecho histórico en el que los representantes de 7 provincias venezolanas desconocieron cualquier figura monárquica, firmaron el acta y formalizaron así la independencia. Padrino López participó este miércoles en una jornada social integral como parte de la misión Negro Primero, realizada en el Fuerte Conopoima, a la que se atendieron con diferentes servicios más de 6.000 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Informó por otra parte que el plan de rehabilitación del Fuerte Conopoima avanza de acuerdo a lo programado y recordó que para tales fines el Ministerio para la Defensa invierte unos 9 millones de bolívares. También, bueno, habló sobre los homenajes que se le van a rendir a nuestro Chávez, a nuestro amado Chávez, que se le rendirá el homenaje al conmemorarse 2 años de su siembra. Mencionó que entre los actos destaca el toque de Diana a las 4:25 de la tarde en todos los cuarteles del país, así como la presentación de las bandas marciales en diferentes plazas Bolívar. Será una serie de actividades para fortalecer y hacer vivo el pensamiento y la acción del comandante Chávez. Y sobre el comandante Chávez, pues vamos a estar hablando a lo largo del programa. Y bueno, algo que decimos antes de irnos a la pausa, que se pronunció el gobierno de los Estados Unidos y reconoció que nosotros, por la Convención de Viena, tenemos la potestad de limitar y de establecer la cantidad de personas que tiene una delegación diplomática en nuestro país. Es decir, que nos respetan esa decisión. Vaya, por Dios, era hora. No, pero por otro lado dice que bueno, que quieren mantener las conversaciones porque ellos están interesados en tener una embajada grande en Venezuela. Claro que están interesados. No, para poder hacer actividades de integración cultural y social y bla, bla, bla, bla. Son las 10:23 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un tema interpretado por varios cantores, entre ellos Lilia Vera, Francisco Pacheco. Se llama, dedicado al comandante Chávez, es hermosísimo y se llama Puerta de mi Mundo. Hablar de todos es hablar de ti. Contarle a todos es contarte a ti. Tanta contentura también se debe a ti. Cantarle a la patria grande es cantarte a ti. Para seguir, para insistir. Difícil ver el mundo si miro solo, que sea conjunto nuestro mirar. Mis ojos son la puerta del mundo. Tus ojos son puerta de mi mundo. Juntar la rabia y la ternura es de madre y de lucha, también es cantarte a ti. Tu decir me molestaba por cómoda y confundida, y ahora cultivo tu canto de amores en colectivo. Contigo fui a mis raíces, junté pedazos de historia. Quiero curar cicatrices sanando nuestra memoria. Impulsaré los caminos que creíamos dormidos. Corazón del Chimborazo, Samán, juramento vivo. No creas tú que la tierra vuelve a quedar solitaria, porque yo soy la semilla de la siembra libertaria. No creas tú que la tierra vuelve a quedar solitaria, porque sembramos semillas en la selva libertaria. Donde esté una parte mía, estaré completamente, que siempre sea la alegría llegando a toda la gente. Donde esté una parte mía, estaré completamente, que siempre sea la alegría llegando a toda la gente. ¿Sabes que aquí está la idea? Caminando arriba, sabes que todas las fuerzas andan en un solo andar. Hagamos de esta tierra un cielo de vida, de paz y de paz, de hermandad para toda la humanidad. Sabes canción encendida, sabes que gente con gente, sabes del mundo posible, sabes que llama valiente. Sabes canción encendida, sabes que gente con gente, sabes del mundo posible, sabes que llama valiente. Sabes nudar sabes que el imperio tiembla, sabes que son mil banderas, sabes que el camino impulso. Sabes luz del nuevo mundo, sabes que el imperio tiembla, sabes que son mil banderas, sabes que el camino impulso. Sabes que rompo cadenas y que siembra el campesino, la tierra ya no está sola, sabes qué fuerza yo soy. La tierra ya no está sola, sabes qué fuerza yo soy. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Descarga la mejor música, los programas que quieres volver a escuchar, videos y noticias en www.albaciudad.org. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 5 de marzo de 1953 muere en Moscú el compositor ruso Sergio Prokofiev, una de las figuras más relevantes de la música contemporánea. Prokofiev tuvo como primera maestra a su propia madre, que fue una excelente pianista, y luego estudió en el Conservatorio de San Petersburgo. A la edad de 5 años compuso su primera obra para piano llamada Galope Indio, y en 1908 hizo su primera aparición en público como pianista. En 1918 abandonó Rusia para vivir varios años en Estados Unidos, Francia y Alemania, pero volvió a su país en 1927, 1929 y 1932, pero en 1933 decidió residenciarse allí definitivamente. Prokofiev dejó una obra verdaderamente prodigiosa, más de 130 composiciones que comprenden prácticamente todos los géneros, desde el cuento infantil, Pedro y el Lobo, hasta una poco conocida cantata para el vigésimo aniversario de la Revolución, compuesta en 1937, pasando por numerosas óperas, cantatas, sinfonías, canciones y ballets. En esta inmensa obra se destacan, además de sus sinfonías, el mencionado cuento sinfónico Pedro y el Lobo, indudablemente su composición más popular, la cantata Alejandro Nevsky, compuesta especialmente como música para la película del mismo nombre, dirigida por Sergio Einstein, y el ballet Romeo y Julieta. Por una desdicha casualidad, Prokofiev murió exactamente el mismo día que José Stalin, y por eso, en el primer momento de su desaparición, pasó más o menos inadvertida para la prensa mundial. Sergei Sergeyevich Prokofiev había nacido en Sonsokova, Ucrania, en abril de 1891. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Mi pana, esto es contigo. Si tienes una agrupación de cualquier género y tienes demo y por supuesto quieres difundirlo, tráelo a Alba Ciudad 96.3 FM en la avenida Panteón, edificio del Archivo General de la Nación, en la recepción. Recuerda, cero payola. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Homenaje musical a nuestro orgullo

de materiales para recordarte y sobre todo para aprender de ti. Cuando pasa el tiempo y uno va revisando y uno va viendo y uno va escuchando al comandante, uno dice, Dios mío, qué claridad de inteligencia, qué corazón, qué fortaleza, qué grandeza. La de Hugo Chávez, ¿no? Uy, ¿de qué te ríes? Ay, es la risa Chávez, tan bella. Ay, gracias, Luiger. Esa es la que más me gusta. El jijiji. Ay, tan bello nuestro Chávez. Bueno, abrimos la participación en la ventana. Recordemos que estamos, recordamos que a quien llame y responda a esta pregunta se lleva el libro Los Cuentos del Arañero. La pregunta es, ¿cuál era el apodo que tenía Chávez cuando era pavito? ¿Cómo le decían a Chávez cuando era pavito? Y bueno, revisamos entonces cosas que tienen que ver con el comandante Chávez. Y una de las cosas, digan lo que digan, a Chávez se le reconoce en el mundo que fue el líder que más hizo por la integración de América Latina. Fíjense ustedes que en el 2001 el gobierno de Hugo Chávez se opuso y el gobierno de Néstor Kirchner, ambos se opusieron a la creación del ALCA, Área de Libre Comercio de las Américas, que venía configurándose desde el 94. Y en diciembre el presidente Chávez presentó la idea de la ALBA, la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, como una propuesta de integración económica, social, política y cultural de los pueblos de América Latina y el Caribe. Para diciembre del 2004 se crea la Comunidad Suramericana de Naciones con la idea de generar un nuevo orden económico que beneficie a la región. Chávez criticó desde el principio el origen neoliberal de la iniciativa y la ALBA, que nace oficialmente el 14 de diciembre de 2004 en La Habana. Los presidentes Fidel Castro y Hugo Chávez firmaron ese día los protocolos de su fundación. En abril de 2007, en la Cumbre Energética Suramericana y con el respaldo de Hugo Chávez, se cambia el nombre a la Comunidad Suramericana de Naciones a UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas. Por otro lado, el 23 de enero de 2010 nace la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, en la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe. Este fue el último gran organismo creado bajo la influencia de Hugo Chávez, quien fijó su hoja de ruta hacia la integración económica. Y el 31 de julio de 2012, desde el Palacio de Planalto, sede del gobierno brasileño, se oficializó la incorporación de Venezuela como miembro pleno del Mercosur, uno de los claros objetivos de Hugo Chávez en lo económico. Bueno, tenemos la primera llamada del día de hoy. Bienvenidos, buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Leonel, de los Magallanes de Catia. Hola, Javier. Bueno, un saludo, te felicito por tu programa. Un saludo a los patriotas venezolanos, como decía nuestro comandante. Así no es. No faltarán patriotas en estas coyunturas difíciles. Y bueno, rodilla en tierra y bueno, soy uno de los que estoy dispuesto a dar la vida, a ofrendar la vida para defender nuestro legado. Lo único que lamento mucho, aparte de la partida del comandante, es que bueno, que él tomó una decisión del servicio militar que no fuera obligatorio. Sí. En momentos como este es cuando el servicio debería ser obligatorio. Mira, para cualquier cargo político se debería exigir tener por lo menos 2 años de servicio a la patria, porque eso es lo que nos garantiza que cada persona que esté al servicio del pueblo tenga por lo menos un conocimiento de lo que es el resguardo de la soberanía, de nuestros valores patrios, y no se presentan casos bochornosos como este que se burlan de nuestra bandera en cualquier parte y estos lacayos del gobierno salen más bien a defender a lo indefendible. Era un breve comentario sobre eso y bueno, tengo la respuesta de... Ajá, bueno, haciendo, si quieres participar, bueno, dilo, ajá. Sí, yo tengo la respuesta, pero tengo también el libro. Ah, bueno, no, entonces lo tenemos aquí calladito entonces. Bueno, muchas gracias, esa era mi participación. Muchísimas gracias por tu participación, Javier. Gracias, un abrazo grandote, bien grandote y bien bonito. Y mira, con respecto a lo del servicio militar, la obligatoriedad o no, mira, la verdad es que no sabría decirte. Yo creo que sí se tiene que reforzar y se ha hecho en las escuelas públicas. El problema es que las privadas no. Y lo que se enseña en la escuela muchas veces no se refuerza en casa. Con respecto a los símbolos patrios, el sentimiento patrio. Mira, así los pongas a hacer el servicio militar, igualito, el clase media no hacía servicio militar. Y si lo agarraba la recluta, que eso fue lo que eliminó el comandante Chávez, que era una violación a los derechos humanos, que se pusiera la policía en la puerta del metro, en la puerta de los cines y agarrara a cualquier muchachito que estuviera saliendo de allí. Yo me acuerdo cuando la recluta, amigos míos, que se tenían que quedar encerrados en su casa porque era época de recluta, porque los cazaban como animales y los metían en una jaula y se los llevaban a un cuartel, y los que eran clase media, iban los papás, se bajaban de la mula y el muchachito salía. A los que eran ricos ni los tocaban, porque nunca se pusieron en la puerta de las universidades caras o de los clubes donde iba la gente de la high, ¿no? Entonces, pues, lo de la obligatoriedad o no, aunque me parece interesante tu planteamiento, que de repente para ocupar cargos políticos, sí. Sí, que por lo menos haya hecho el servicio militar, o por lo menos dentro de lo que es el PSUV, que esté dentro de la milicia, o tenga contacto, o haya tenido entrenamiento con la milicia bolivariana, porque recordemos que el comandante Chávez también creó la milicia bolivariana para que el pueblo de a pie aprendiera y defendiera la revolución bolivariana. Tenemos llamada, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Briseño, ¿cómo anda todo? Le decían Tribilín, así la cosa. Ah, pero estás participando. Sí, estoy participando. Ah, bueno, te ganaste el libro. Es que a veces pasa que llaman para dar el nombre y entonces no participa. Entonces, ah, no, pero es que no lo puedo ir a buscar. Entonces, oye, no, perfecto, Briseño. Aquí tienes tus cuentos del arañero con mucho cariño. Te lo ganaste. Bueno, mira, lo que dice el compañero es, como tú dices, eso parte del patriotismo, de hacer el hombre nuevo. En Israel es obligatorio manejar armas, le dan inclusive desde primaria al niño. Sí, pero bueno, no tomemos a Israel como ejemplo, que es un estado genocida, ¿entiendes? Claro, ellos lo hacen con otro fin, por supuesto, ¿no? Pero nosotros, lo que dice él, tiene alguna razón, ¿no? Pero es que en realidad, como tú dices, también tiene razón, pues. Aquí cazaban a la gente pobre y los metían en un camión y para ahí, listo. Si no era acto, fíjate. A mí me consta que cuando no era apto para el servicio militar obligatorio, porque el pie plano no sirve para el servicio militar obligatorio, la persona, yo soy reservista de las Fuerzas Armadas, uh-huh. Y el que tenía pie plano lo descartan de inmediato porque no sirve para marchar, es una persona que se cansa demasiado, ese arco hace mucha falta para los ejercicios, para el orden abierto, para el orden cerrado. Entonces, en la época de la Cuarta República, en vez de mandarlos para el cuartel, lo mandaban para el Dorado, le aplicaban la ley de vagos y maleantes. Esa es la realidad. Cuando veían que el candidato era, tú sabes, que no tenía antecedentes, que era negrito y que tenía pinta de mala gente, para el Dorado. Si no iba para el cuartel, iba para el Dorado. Eso me consta a mí. Y te digo, oye, un tercer puntico rapidito, ese señor Antich, ese teniente... ¿Será familia de los ocho Antich? No sabemos. Suena bastante, porque acuérdate que... Pues ese no es un apellido muy común, la verdad. No es muy común. Acuérdate que uno de ellos fue del MAS, el flaquito aquel. Y otro fue ministro de Carlos Andrés Pérez. Exacto. Que vio pasar los tanques de Hugo Chávez Frías por el frente de él... Uh-huh. Y el tipo no hizo nada, el tipo se quedó como muerto y vio pasar todo el batallón de tanques. Eso lo dijo en una ocasión el presidente en uno de los presidentes, con este señor Ochoa Antich, que después formó parte de la Coordinadora Democrática, uh-huh. Y le decían mesa de noche porque era más inservible que el cipote de paz, así le decía. Esos son los cuentos de los intríngules de esa tan desde la tal mesa esa que se formó allí. Ese Antich tiene sus antecedentes. Hasta luego. Bueno, hasta luego, Briseño. Bueno, pero fíjate ahí, yo discrepo en algo contigo, Briseño. Las mesas de noche son más útiles de lo que fue la mesa de la Unidad Democrática. No, o de lo que fue la coordinadora, mejor dicho, la coordinadora democrática, porque, mira, por lo menos a mí la mesa de noche me es útil para poner el despertador, para dejar los lentes, para poner los perolitos que uno se quita cuando se acuesta a dormir, para poner el vasito de agua. Entonces, realmente una mesa de noche es mucho más útil que la coordinadora democrática. Tenemos, ¿no? Mensajes. Ah, por cierto, Briseño. Te cuento que uno de los invitados para la Feria del Libro de Venezuela Filben 2015, que arranca la semana que viene, uno de los invitados es Dani Rivera, y que va a dar un concierto con la Filarmónica en la Sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño, que esperamos con mucha ansia, y que también va a presentar un libro disco que escribió en homenaje al comandante Chávez, creo que se llama Comandante de Amor y de Lluvia el disco. Y bueno, vamos a presentar hoy el tema que Dani Rivera le compuso a nuestro comandante Chávez. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y desde ya, bueno, nos dice Edgar Pérez, que me faltó dar el número de teléfono para llamar, discúlpame esa, Edgar, un abrazote. Y bueno, los recuerdo para el que no lo tenga, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y bueno, ya saben que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y bueno, teníamos un solo libro de los cuentos del arañero que se los ganó nuestro querido Briseño, y la respuesta a la pregunta, ¿cómo le decían a Chávez cuando era pavito? Tribilín. Porque era alto y flaco, flaquito, el comandante. Bueno, nos escribe Juan Guirola y nos dice, 2 años no. Chávez se sembró en nosotros con ese responsable por ahora. Y hoy se nos recuerda que el legado de Chávez vive. ¿Cuán cierto es, Juan? Nos dice también Juan Guirola, como Chávez, su hijo Nicolás exigió mayor compromiso a La Vanguardia. Porque no han visto el video golpista. El legado exige. También nos dice Juan, ¿por qué los escribidores de oficio no se convierten en una vanguardia unida para enfrentar a la derecha maltrecha y asesina? Pero no solamente los escribidores de oficio, creo que todos nosotros debemos constituirnos en una vanguardia, porque esa es una deuda que tenemos con el comandante Chávez. El comandante Chávez siempre supo la importancia del pueblo organizado, sobre todo para hacer una avanzada ideológica. Porque si se hubiera hecho trabajo ideológico en las comunidades, no pasaría el bachaqueo, no existiría. Porque la gente tendría conciencia. La vendedera de cupos y la raspadera de cupos se reduciría notablemente, porque habría conciencia. Y las guarimbas incluso, pues sería casi imposible que se formaran gracias a la organización popular. Y eso es algo que nosotros, como revolucionarios, tenemos esa deuda con el comandante Chávez. ¿Qué fue lo primero que hizo el comandante Chávez? Crear los círculos bolivarianos. Y la derecha trató de neutralizarlos durante el golpe. Y los círculos bolivarianos jugaron un papel importante a la hora de defender la democracia y traer al comandante Chávez de nuevo al poder, a la presidencia, rescatar la democracia. Después el comandante de Chávez creó las unidades de batalla, después están las VCH. O sea, es importante. Entonces reflexionaban algunos camaradas, ¿no?, que la última marcha pasaba por los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela y veían una o dos banderitas apoyando al gobierno. ¿Y los demás qué? Ah, como dejaron el rancho y ahora viven en apartamentos, ya se creen oligarcas, entonces tienen que ser de oposición porque tienen otro estatus. Entonces, ¿qué? O, por ejemplo, más allá de las posturas políticas, por lo menos posturas cívicas, pero a nosotros nos han llegado denuncias que en el urbanismo Atahualpa agarran a los niños chiquitos como mulas de droga, entre los jíbaros de los edificios, o que los edificios del urbanismo que está al lado del cardiológico, a la gente te sube las motos a los ascensores. Entonces todos tenemos responsabilidad, señores, todos debemos formar parte de una vanguardia. Una vanguardia de generar conciencia, que no sea una frase vacía al decir todos somos Chávez, Chávez está en nosotros, Chávez se multiplicó. No, seamos Chávez, seamos como Chávez. Y no solamente luchemos, sino que vayamos sembrando valores y vayamos organizando las bases. Porque la organización de las bases, y eso es una falla que tiene el PSUV, para el PSUV las bases se organizan, es para las épocas electorales. Pero para lo no electoral, ahí tenemos lo que pasa en los urbanismos. Que no se ha hecho trabajo político, señores. Yo sé de gente Yo sé de, o sea, yo sé de unas personas en específico que les asignaron un apartamento de la Gran Misión Vivienda. Y una de las cosas que le dijeron, bueno, mira, porque son militantes. Son militantes. Y le dije, mira, pero para que organicen aquí a la gente y se haga trabajo político. Yo no sé si realmente lo habrán hecho. No, entonces vamos a asumir todos pues nuestra responsabilidad y a poner nuestro granito de arena. Es más o menos como nos decía un usuario a quien queremos muchísimo, decía, bueno, no, que los periodistas tienen. Aquí estamos nosotros hablándole a los demás, hablándole al Nini, hablándole al chavista descontento, hablándole al chavista convencido, hablándole al opositor. Pero todos y cada uno de nosotros como chavistas y como revolucionarios tenemos que asumir ese rol también. Y hablar con nuestros vecinos, bueno, con los vecinos que tengan la disponibilidad de escuchar, ¿no? Porque hay unos que son tan cerrados que es mejor no perder el tiempo. Pero bueno, pero hablar con nuestros vecinos, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con los que tengan nietos, con los nietos. Hablar con y recordar y sembrar conciencia y valores. Y por cierto, la mejor forma de sembrar conciencia y valores es con el ejemplo. Seamos un buen ejemplo para nuestro entorno. Hay muchos, como lo dijo Diosdado Cabello, recién ido, ¿no? Recién trascendido nuestro comandante Chávez, que decía, seamos como Chávez y cuando se nos presente una coyuntura, pensemos, ¿qué haría Chávez? Tomémoslo como una máxima en nuestra vida. Hasta para analizar la coyuntura política, está pasando esto, ¿qué habría hecho Chávez? ¿Qué habría dicho Chávez? ¿Cómo actuaría Chávez? Esa es una gran guía, una gran guía, ¿no? Nos escribe Edgar Pérez. Bueno, Enza, faltó el número de teléfono para llamar. De verdad, discúlpame, Enza. Edgar dice, Carolina, qué bello ese usuario que llamó. Creo que la mayoría damos la vida por la patria. Esto lo dijo por nuestro usuario Javier. Dice Juan Guirola, la guerra contra la revolución continúa y nuestro frente de batalla es la formación ideológica o nos vencerán con el odio. Así es. Dice, hay dos notificaciones más. Nos dice Ruiz Brundanga, Cabo Enza García. ¡Furr! Bueno, te cuento que yo también soy reservista porque en la cuarta, para poder inscribirte en la universidad, la universidad o preinscribirte, y es más, para sacarte la licencia de conducir, te pedían que tuvieras libreta militar. Y yo saqué mi libreta militar, pero bueno, en mi condición de mujer no estaba en la obligación de tener el servicio militar, pero sí tengo mi libretica militar y por la edad pues ya debo estar en la reserva, ¿no? Dice Juan Guirola, el legado de Chávez nos exige entrega, formación y lucha, no a los guerreros disfrazados. Chávez vive y Maduro sigue. Nos escribe también Darwin Infante, un beso grandote, Darwin. Buen día, Enza. ¿Recuerdas el mensaje que te envié el 12 de febrero? Era acerca de la presencia de la lluvia en actos o fechas relevantes para las fuerzas revolucionarias. Hoy nuevamente esa lluvia se presenta. Estoy seguro que no es casual. Estoy seguro que es la presencia de nuestro comandante, quien multiplicado en gotas de agua nos bendice. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y qué hermosa esta frase, Darwin, me encanta. La lluvia es la presencia de nuestro comandante, quien multiplicado en gotas de agua nos bendice. Qué bello. Qué bello. Mira, te lo voy a robar, Darwin, te lo voy a plagiar. Está bellísimo. Bueno, antes de ir a la pausa, una nota que se relaciona con el tema que viene a continuación, y es que entre las actividades para celebrar la vida del comandante Chávez, porque nos dejó físicamente un día como hoy, hace 2 años, pero debemos celebrar su vida, su pensamiento, su obra, su palabra. Pues para celebrar la vida del comandante Chávez, Arpa 4 y Maracas retumbarán en concierto para conmemorar la siembra del comandante Chávez. Del 6 al 8 de marzo, 30 artistas, exponentes de la música criolla, se reunirán en el Poliedro de Caracas para conmemorar los 2 años de la siembra del comandante Hugo Chávez al ritmo del Arpa 4 y las maracas. Este jueves 5 de marzo se cumplen los 2 años de la partida física del comandante, recordado por el pueblo como un fiel amante y difusor del joropo, género de tradición venezolana, declarado en Bien de Interés Cultural de la Nación en 2014. Rendiremos un merecido homenaje al comandante Chávez. Le vamos a decir que lo amamos y que lo seguimos amando con joropo, cuatro y maracas. ¿Qué mejor forma de honrarlo que con la música que fue

forward, this movement ain't defeated, la lucha sigue, dentro de todos esa rebeldía existe, la CIA comete crimen, igual las ideas viven, aquí el pueblo decide, no lo que los medios dicen, quieren parar una cultura alternativa, fíjate desde el Bronx hasta América Latina, capitalistas van, capitalistas vienen, buscan tus bienes, quieren hacer lo que quieren, ahora decimos no, no al imperialismo, neoliberalismo, los bancos, los ricos, ni un millonario, Chávez fue solidario, ni Bush ni Obama llegaron a ayudarnos, no lo olvidamos, más que venezolano, esto cruza fronteras, hip hop bolivariano, América Unida, como creamos ese frente, solidaridad por todo el continente. Do the mathematics, Hugo Chávez was the baddest, I gotta work like Chávez. Do the mathematics, Hugo Chávez was the baddest, I gotta work like Chávez. Yo en Caracas, el proceso va para nadie. And in Chicago, el proceso va para nadie. Yo in the South Bronx, el proceso va para nadie. It goes worldwide, el proceso va para nadie. Once, seis minutos de la mañana, escuchamos a Rebel Díaz de Nueva York. Work like Chávez, trabaja como Chávez. Ese es el compromiso que tenemos todos y cada uno de nosotros. Se encuentra con nosotros aquí en el estudio un compañero de aquí del Ministerio de la Cultura, de la Biblioteca Nacional, y de la radio también. Se trata de Vladimir Quintana, también conocido como El Lagarto. ¿Cómo está, bueno, Vladimir? ¿Qué tal? En salud siempre bella y hermosa, ¿no? Alegrando las mañanas. Bueno, te doy el agradecimiento porque a través de esta ventana podemos percatarnos que todavía sigue lloviendo pueblo, ¿no? Sí, este señor. Día que lo recordamos, y esta mañana conversábamos con algunos en el metro, estaba latente la lluvia y la gente recordaba aquella imagen, ¿no?, grandiosa del comandante Eterno cuando el cierre de campaña en la Avenida Bolívar, que bajo lluvia... Es que yo creo, eso fue mágico, fue mágico, y fíjate que hay un usuario, ¿no?, que el 12 de febrero, que cayó esa lluvia cuando tenían planificado dar el golpe de Estado, él decía que la lluvia no era casual, ¿no? Que la lluvia no era casual, y hoy nos escribe, ¿no? Y nos dice, nuevamente esa lluvia se presenta, estoy seguro que no es casual, estoy seguro que era la presencia, mira qué hermoso, estoy seguro que era la presencia de nuestro comandante, quien multiplicado en gotas de agua nos bendice. Oye, qué cosa tan hermosa. Demasiado, mira, se mirizaron los cabellos, para no decir los pelos. Sí, pero sí, mira, es cierto, porque entonces la gente hoy conversábamos también esta mañana, que recordar al comandante Chávez no es sentir el pesar, ¿no?, por su partida, que nos pegó, nos dolió y todavía lo tenemos. Pero el mejor homenaje que nosotros le podemos hacer al comandante Chávez es recordarlo con la alegría que lo caracterizó, porque él hacía de la lluvia un evento mágico, él hacía de un ventarrón algo maravilloso. Él hacía de cualquier calamidad algo de esperanza, ¿no? Porque en contraposición con el imperio, que todo es una cara amarrada, todo es lo negativo, todo es lo nefasto, Chávez siempre impulsó el amor en el pueblo, no cayendo en el positivismo, pero sí brindando la esperanza a un pueblo latinoamericano, a los pueblos pobres del mundo, cuando él hablaba del hemisferio sur, ¿no?, de todos esos pueblos pobres del mundo que hoy inclusive lo están recordando igual que nosotros. Entonces, con fe y alegría, nosotros tenemos, sin hacerle la propaganda a los otros, ¿no? Con eso de confianza y alegría, ¿no? Mejor digamos, como lo dijo el comandante Chemiro, ajá, somos la vida y la alegría en constante lucha contra la tristeza y la muerte. Chávez, sí, vivirá por siempre. Entonces, otra cosa es esa, tú venías hablando de los planes conspiradores, ¿no? Uh-huh. También tenemos que rendirle, digamos, cierto homenaje a un gran luchador, batallador de la vida, como lo fue el negro hereje, ¿no? El negro Luis Villafaña. Sí, señor. Que el mismo Chávez reconoció todas las bondades y las capacidades revolucionarias del negro Villafaña, a quien, por cierto, mañana le vamos a rendir un homenaje en los espacios abiertos de la Biblioteca Nacional, aquí en el Foro Libertador, con una exposición. Estás invitada ya, per se, fuiste muy amiga del negro Villafaña. Bueno, de hecho, fui la última persona que lo entrevistó por radio antes de fallecer, un poco tiempo falleció Luis Villafaña, y también cuando tuve la oportunidad de hacerle la suplencia a Mario Silva en Lojilla, pues uh-huh, invitamos también al negro Villafaña, que hizo un excelente programa con nosotros. No, una sapiencia impresionante. Sí. En estos días estaba recordando también algunos audios que tenemos en la Biblioteca Brillante Nacional. Brillante el negro Luis, de verdad. Sí, y lo bueno del negro es que él, como filósofo, no incurría en ese lenguaje grandilocuente, en la enseñanza del marxismo, del socialismo a través de intensas lecturas, sino que él siempre acompañaba sus palabras con ejemplos de la vida diaria. y nos convocaba siempre al estudio y a la lectura comparado con la vida diaria. De hecho, el negro fue conocido por ser militante de la palabra. El negro hacía práctica de su teoría, la llevaba a la práctica y nos convocaba a todas y a todos a que hiciéramos lo mismo. Y cuando uno lee a través de las páginas de Aporrega, que tiene el, digamos, el bagaje de escritos, ¿no? Hay algo del 2005 donde el negro señalaba que habían muchos chavistas en el gobierno que gritaban ¡UA! Chávez no se va. No por convencimiento de que Chávez no se iba, sino como un ejercicio de respiración. Porque él decía, de verdad, que es cierto, ¿no? Y todavía eso es. No, y lo decía el mismo comandante Chávez, que decía, mira, vale, a mí que me venga con el cuento de patria, socialismo, muerte. Eso no quiere decir que sea revolucionario, que sea chavista, si después está pensando desde su propia parcela y su propia cuota, ¿no? O sea, lo que es su entorno. Claro. Ser socialista o ser chavista no es gritar, Chávez no se va, ni tampoco es el hablar de Chávez. Que a mí en lo personal, bueno, si quien lo quiera hacer, que lo haga. Pero eso de llamar a Chávez el comandante eterno, el comandante supremo y galáctico, no. Chávez es nuestro Chávez. Chávez era, Chávez era el hombre que se tomaba con nosotros un cafecito todos los domingos en el Aló Presidente. Chávez era más allá que el título rimbombante. Chávez era, yo pienso, ¿no? Que es lo más cercano a ese amor materno, ese amor de hogar que teníamos que recordamos desde niño. Entonces, el comandante eterno, no hace falta decirlo, uno lo siente. Claro, y parafraseando, ¿no?, el escrito del pana, bueno, Chávez lloviendo pueblo, Chávez convertido en millones de gotas, regando la tierra fértil de la patria. Y bendiciéndonos a todos. Claro, y entonces, bueno, ¿qué comparación podríamos hacer? Chávez convocaba al socialismo desde la propia práctica, desde lo más sencillo. No sé si recuerdas aquella imagen, un acto en Oriente, cuando se montó un niñito a la tarima que estaba comiendo galletas. Ay, Chávez le pidió. Bella. Y el niñito se la sacó de la boca, se la dio y Chávez se la comió. Y se la comió y hasta le chupó, sí, los deditos, exacto, al niño. O sea, no, es una de las imágenes más entrañables del, bueno, comandante. Pero también viene lo otro, cómo Chávez convierte ese acto de inocencia en un socialismo puro, innato en los niños, uh-huh, que luego van creciendo y van adquiriendo una educación, en este caso capitalista, que lo va convirtiendo en una persona completamente extraña al niño que es capaz de compartir la galleta que tiene en la boca con alguien. Uh-huh. Entonces, él hace de ese evento una paradoja hacia el socialismo, que seamos como los niños, que seamos desprendidos, que entreguemos hasta lo que tenemos en nuestra boca al compañero, a la compañera que lo necesite. Una de las grandezas del comandante fue esa visión que tenía de lo humano. Al igual que, podríamos decirlo, como compañero de trabajo con el negro Villafaña, el negro fue muy humanista también. Siempre convocaba, inclusive, a los que estaban confundidos y a los que están del otro lado, lo convocaba y les decía, vengan a ver las bondades del socialismo. Hay que tratar a la gente con humanismo, no hay que respetar a la gente, pero con rodilla en tierra en el momento que haya que tenerla. Fíjate, el negro viene de una militancia bastante compleja, porque el negro empezó su militancia de muy temprana edad con la gente de Bandera Roja, cuando Bandera Roja estaba prácticamente en las montañas, en la guerrilla. Empecé a tener diferencias con Bandera Roja y diferencias ideológicas. Y bueno, el negro tuvo la razón, veamos dónde está Bandera Roja ahorita, aliado con la ultraderecha. Sí, señor. Entonces, sale de Bandera Roja, busca alianza con otros sectores de izquierda, ya por ahí, por la década final de los 70, 80, que recordemos que en esa época la izquierda estaba en una debacle. Ya estaban perdiendo los liderazgos, la mayoría de los partidos políticos, los movimientos políticos, estaban en una franca división. Y dentro de esa división hubo una conjunción de fuerzas y de saberes, y se crea el movimiento este de, ¿cómo se llama?, los desobedientes, uh-huh, con el camarada, también profesor Carlos Lanz, uh-huh, y hacen una amistad, bueno, eterna, pues. Carlos Lanz, el negro Villafaña, también está Roland Dennis, entre otros, ¿no? Y de ahí viene la nueva etapa, que es la etapa del chavismo, ¿no? O sea, cómo esta gente con ese bagaje, con esa experiencia en el movimiento revolucionario, habiendo estado en la guerrilla, Carlos Lanz por un lado con el PRB FAL y luego con las milicias tácticas de combate, y el negro Villafaña con la gente de Bandera Roja, confluyen en desobediencia, con tendencia también de tomar el cielo por asalto, y luego con el chavismo entienden desde temprano momento de Chávez, la insurgencia de Chávez, entienden el perfil socialista que tiene Chávez. Y no escatimaron esfuerzo en apoyarlo, porque recuerda que para nosotros ver a un militar era rememorar lo que es el Plan Cóndor en toda Latinoamérica. Y bueno, viniendo de aquel fatídico Caracazo donde los militares quedaron sembrados de nuestra manera, de una manera muy nefasta, porque hubo un gran genocidio el 27 de febrero de 1989. Pero entonces ahí volvemos a la astucia del comandante Chávez, que no sé si recuerda que lo primero que hizo llegar al gobierno fue crear el Plan Bolívar 2000, ¿no? Sí. Bueno, mandó a todos los militares, con rango, sin rango, todo el mundo, bueno, va para los barrios, desde recoger la basura hasta pegar bloques. Que la derecha chillaba, decía, qué horror, cómo van a humillar así a los militares, qué horror, y no sé. Claro, teníamos la tendencia tancurista, ¿no? De bueno, las 13. No, no, entonces, exacto, pero por un lado decía la derecha, ay, cómo van a humillar así a los militares, pero ellos sí les pueden lanzar pantaletas y que para humillarlos, o los pueden asesinar como hicieron en las guarimbas, ¿no? Bueno, es que es costumbre que la derecha le indilga al pueblo llano, a sus adversarios, que nosotros somos, digamos, la contraparte de ellos, sus propios errores. Exacto. Y eso es normal, o sea, todos ellos, todo lo que ellos le indilgan al movimiento revolucionario es lo que ellos están haciendo. Intolerancia, ¿quiénes son los intolerantes? Uh-huh. ¿Cómo es posible que en estos días un pobre muchacho que estaba por Chacao... Alguien dijo, chavista, chavista, y casi lo lincha. Ajá, y el militar que venía con su uniforme, venía orgulloso de portar su uniforme verde oliva sin armamento. Y le cayeron a golpe, iban a saquear la tienda donde se refugió. Destrozaron un GI del CO. Eso es el fascismo. Yo digo, fascismo. ¿Cómo alguien puede que pretender que gente como esa nos gobierne? Pero tú sabes que también me da un fresquito, ¿no? Cuando, ajá, por supuesto, yo no puedo avalar esa cuestión de violencia, pero genero un fresquito porque eso lo hacen por desesperación, por sentirse minoría, por ver truncadas sus aspiraciones de volver al pasado de acumulación de riqueza y de explotación de todo un pueblo. Porque además que están verdaderamente confundidos, en palabras llanas, están locos de perinola. O sea, ya la impotencia lo llevó a un nivel de locura extrema, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso. Uno, no caer en las provocaciones. Y segundo, ante las pretensiones de dar al traste con el movimiento revolucionario, con este gobierno revolucionario, aquí recordamos también al negro cuando acuñó aquella consigna que todavía sigue rodando por toda la patria grande, que solo el pueblo salva al pueblo. Y el pueblo tiene que estar movilizado, siempre recordando las enseñanzas del comandante Chávez, acompañando al gobierno de Nicolás Maduro, porque no es el gobierno solo de Nicolás Maduro. Ahí hay un grupo de personas, mujeres y hombres dedicados a mantener y lograr la suma de la mayor suma de felicidad posible, como lo decía inclusive Bolívar. Y entre Bolívar y Chávez, nosotros tenemos ya el camino hecho, lo que hay que continuarlo. O sea, es imperdonable, por lo menos aquello que tú dices, que los que se rasgan las vestiduras, mi comandante eterno, mi comandante galáctico, supremo, y después que dicen eso, van y maraquean unos whisky, después que dicen eso, van y maltratan a un trabajador, después que dicen eso, van y no se reconocen a sí mismos como seres sociales. O sabotean a las empresas del Estado, por ejemplo, me estaba enterando, o sea, y de verdad que me horroriza. ¿Cómo es posible que el Estado saque el CIMADI para resolver el rollo del dólar? Del dólar negro, y resulta que la gente está yendo a las casas de cambio, resulta que no hay dólares en las casas de cambio, no hay dólares, no lo están vendiendo. Bueno, porque entonces caemos en el mismo juego. Entonces lo que yo digo, ¿qué pasó? Revisen el CIMADI. ¿Qué tipo de gente tienen metido en el CIMADI? Merentes, ¿qué hace? Maduro está bien ocupado desmontando un golpe de Estado y echándole pichón. Bueno. ¿Qué está haciendo Merentes? ¿Qué está haciendo la gente del CENCOES? ¿Qué está haciendo los responsables de eso? Bueno, ahora que será campaneando el whisky en honor al comandante supremo, maravilloso y galáctico Hugo Chávez. Bueno, mira, me pregunto. No sé, pero hay cosas que llaman poderosamente la atención y pareciera que nos subestima, ¿no?, la capacidad de análisis que puede tener el pueblo llano. Uh-huh. En mi caso no soy ningún gerente, no tengo ningún cargo. Soy un trabajador de la Biblioteca Nacional. ¿Cómo? Me siento orgulloso, bueno, de ser bibliotecario. ¿Cómo está servidora, camarada? Más nada. Ajá, pues. Más nada. Y bueno, aprovechamos estos medios también porque vamos a hacerle propaganda al programa Biblioteca Viva. Sí, bueno, todos sí, los miércoles a las 3 de la tarde. ¿Verdad que es sabroso hablar con Vladimir Quintana? Pues es el conductor del programa Biblioteca Viva y uno lo pasa de lo más rico. No, y además escuchando el programa y conversando con Vladimir fuera del estudio, eso es una nota. No, y otra cuña, también saludamos a la gente de Alzón del 23, que tiene un espacio también por ahí, tal, emisora comunitaria. Saludos. Bueno, saludos. Yo le digo al diputado que diputa a Juan Contreras. Sí, ese es tremendo pana. Ajá. Entonces, hablando de que nos subestiman, porque hubo algo que a mí me llamó la atención a final de año. Uh-huh. Maduro delega en los representantes de la economía venezolana, que era Merentes y el otro, ¿cómo se llama? El ministro. Rodolfo Marco Torres, ¿no? Ajá, sí, y Marco Torres, que iban a explicar después del cañonazo, no sé si recuerdas, la medida económica, ¿no? Dos meses más tarde, no, pero tuvo que hacer Marco el mismo Torres Maduro. Enero, viajó, ¿no? China, Rusia, Irán, no sé qué cosa, ¿no? Pero no hubo anuncio. Exacto. Entonces, lo que dijeron es, no, cuando llegue el presidente de viaje, ¿te acuerdas la gira que hizo el presidente? Sí, sí, claro. Él va a explicar. Le digo, bueno, pero si ya Maduro delegó. Entonces, Maduro viene y da un asomo, ¿no? De cómo van a hacer las cosas. Y delega, inclusive, en estos señores que cuando vayan a hacer su presencia de memoria y cuenta en la Asamblea Nacional, van a hablar porque se implementó el SIMADI. Por ahí, curiosamente, bueno, no, el se implementó de palabra porque no hay dólares. Bueno, pero ¿tú sabes cómo le llama el pueblo? Llanamente. ¿Cómo? El SIMARDITO. SIMARDITO. Me disculpan la expresión, pero... No, está bien, está bien. No es ese SIMARDITO, y no son orientales. Es ese SIMARDITO que uno va a las casas de cambio y te dicen que no hay. Sí, pero el otro problema es, llegaron los dólares a la casa de cambio, porque hoy estaba leyendo en la prensa que el Banco Central está llamando subasta hoy para la casa de cambio y la banca pública. La banca privada, perdón. Bueno, hay que ver dónde está el nudo. Hay que ver dónde está el nudo porque es evidente que algo está saboteando el SIMADI. Puede ser sabotaje deliberado, como también puede ser ineptitud. O puede ser la propia concepción de mantener ese dólar ahí, que sí, casi, vale. Bueno, arrancó con el dólar today, el dólar paralelo. Y según las informaciones que dan los panas por ahí, que a veces uno escucha con el oído izquierdo, que el dólar paralelo ya está por los 200 y pico, ¿no? 240. Bolívares, ¿no? 240 bolívares. Ahora, es una cosa, ¿no? Que dice, bueno, ¿y qué hacen estos dos que son ciudadanos de a pie? Somos ciudadanos de a pie, nosotros no estamos pendientes ni de irnos a hacer una gira por Europa, por ni de irnos a la Copa América, ni nada por el estilo. Pero ¿qué ocurre? Que a los ciudadanos de a pie, como Vladimir, como yo, como nuestro amigo Briseño, como nuestro amigo Juan Guirola, como nuestra amiga Carolina, como Luis Arroyo, resulta que nos quieren clavar productos importados a 6.30 a tarifa, SIMADI o dólar paralelo. Entonces, hasta que no se arregle el rollo del dólar, nos van a seguir especulando, señores, y nos van a seguir clavando con la inflación. Por eso es que uno se preocupa por el dólar, no es que uno, ay, es que yo quiero tener mi cuenta en dólares. Porque claro. No es eso. Es que nos lo están clavando con el cuento del dólar, señores. Sí, bueno, y también tenemos que tener claro que la economía venezolana monoproductora es el petróleo, todavía no nos hemos quitado esa cadena. Bastante esfuerzo hizo el comandante Chávez, pero... aquí vamos a hacer como especie de una analogía, ¿no? Yo hablaba con unos panas en estos días y definíamos el chavismo en dos características fundamentales. Okay. Unos chavistas que son chavistas por amor, por fe al comandante Chávez, que fue su líder, pero más por sentimiento, por afecto. Y los otros chavistas que además de sentimiento y afecto son chavistas por conciencia. Al parecer estos chavistas por conciencia son pocos. Sí. Y los que eran muy, muy convencidos y sumamente conscientes como el negro Villafaña, ya no fue. Pero tienen el legado. ¿Qué pasa con nosotros, Enza? Somos chavistas por afecto, somos chavistas por conciencia. Creo que estamos asumiendo un nivel de conciencia ahorita, conversando, porque estamos expresando viva voz nuestros sentimientos y haciendo el llamado de alerta. Claro, es que sea nuestra responsabilidad también. Y que hemos fallado, la revolución bolivariana ha fallado. Bueno, hablamos de la parte comunicacional, hablamos de la parte cultural, hemos visto una parte cultural, y hay que decirlo, que el pueblo ya no le decía, y uno conversaba que era la cultura del bulevar, la cultura del espectáculo, la cultura de la distracción y del entretenimiento, que no es malo, es muy bueno. ¿Cuántos espacios no se han recuperado? ¿Cuántos teatros, cuántos cines que antes estaban con una doctrina religiosa, respetándolo a ellos, pero se le está dando un uso colectivo, un uso social ahora? Eso es bueno, pero también hay otra parte de la cultura que yo creo que es la fundamental, para llegar a ser chavista por afecto, por amor, pero consciente, que es la cultura generadora de conciencia. Así es. Y el papel fundamental de nuestros propios medios, bueno, el esfuerzo que está haciendo Alba Ciudad. Y aquí no es porque seamos panas ni nada, sino que uno escucha la programación de Alba Ciudad y entiende que los programas van dirigidos a eso, fortalecer nuestra conciencia. Y también nos entretienen, pero en ese entretenimiento nos está quedando algo de aprendizaje. Las emisoras comunitarias también están haciendo, pero con gran, gran, gran esfuerzo. Porque lo curioso es que el propio Estado paga pautas publicitarias en las emisoras privadas. Y no toman en cuenta para nada las emisoras comunitarias alternativas. Para nada. Entonces, están viviendo, bueno, de la llovizna. Sí, no, la cosa está dura. Para las emisoras comunitarias tengo entendido que la cosa está dura. Ya los transmisores están agotando el tiempo de vida, no tienen cómo mantener los equipos, no tienen quién opere los equipos porque, oye, no solo hace pan, el pan hace falta. y cómo tú mantienes un equipo de técnicos en la mañana, en la tarde y en la noche operando la radio sin recibir ningún emolumento. Además que son jóvenes, son estudiantes y bueno, necesitan alguna compensación. De algo tenemos que comer todas y todos. O sea, somos chavistas, pero también comemos. Exactamente. ¿Eh? Y ya tenemos que hacer rolo de cola, porque un poco de gente tiene acaparada las cuestiones por ahí. Y vaya cola que se hace. Que por cierto, tengo una, le voy a meter una demanda al Saime. A ¿por qué? Identificación. ¿Qué pasó? Creo que se equivocaron y a toda la población de Caracas le asignaron el final de la cédula en 4 y 5. Porque el día miércoles que le toca al terminal de cédula 4 y 5, donde hay más gente en los pedevales, en los mercales, en todo. Hasta los chinos están pidiendo cédula y los miércoles ya está, eso está hasta las medias. Y yo soy uno de los afectados. Qué broma. Mi cédula termina en 5 y los miércoles no se puede. Pues demasiada gente. O sea, toda Caracas termina la cédula en 4 y 5. Vamos a revisar eso veamos si ya se inventaron una trampa. Me están haciendo trampa. Estamos conversando con Vladimir Quintana. Él es compañero de la Biblioteca Nacional, conductor del programa Biblioteca Viva, que se transmite aquí en Alba Ciudad. Y bueno, Vladimir, ya nos toca irnos despidiendo, ¿no? En este segmento. Pues háblanos del evento de mañana y refresca los datos del evento que va a haber en honor a ese gran revolucionario que fue el negro Villafaña, Luis Villafaña, gran amigo, gran revolucionario, gran venezolano. Alto pana, el negro hereje. El negro hereje. Defendía su negritud. No, y ese era su correo electrónico. El negro hereje. ¿Verdad? El negro hereje también. Gmail, Yahoo, Hotmail, todo. Sí, era el negro hereje también. Mira, mañana un grupo de trabajadoras y trabajadores. Recordemos que el negro Villafaña fue trabajador de la Biblioteca Nacional que se enfrentó contra la ira del disparo en primero y abril después. Y sembró mucha conciencia dentro de los trabajadores y trabajadoras de la Biblioteca Nacional, porque son, en líneas generales, hay un gran sector que es bien combativo y bien consciente. Bueno, mira, a un año de la partida del negro decidimos en la Biblioteca Nacional, los espacios abiertos, donde está el piso rojo, colocarle ese espacio como la Plaza Luis Villafaña. Ahí estaba una placa. Esa placa con el tiempo se ha venido deteriorando. Un grupo de trabajadoras y trabajadores nos pusimos de acuerdo para reponerla. De hecho, se mandó a hacer ahora en piedra. Uh-huh. Estamos buscando la ocasión para rendirle ese homenaje al negro, ¿no? Ya son 6 años de su partida y le hemos hecho un solo recordatorio en la Biblioteca Nacional, ¿no? Dicen que nadie es profeta en su tierra. Bueno, queremos revertir años eso, ya. Sí. Qué barbaridad. Entonces, hicimos una vaca entre todos los trabajadores y trabajadoras. Vamos a colocar de nuevo la placa. Eso va a ser mañana a partir de las 10 de la mañana en la entrada de la Biblioteca Nacional aquí en el Foro Libertador. Quedan todos y todos invitados. Ahí va a haber también, vamos a colocar una exposición con fotografías. Gente de la biblioteca que tenía fotos del negro la prestó, la colocó, van a venir unos familiares, unos amigos. Bueno, vas a estar tú, creo que la amiga que está aquí, que acaba de llegar, también va a estar ahí, el compañero que está allá con su gorra de ¿qué dice ahí? Astro Boy. Ah, voy. ¿Viste? Voy. Él va. Tiene su gorra que dice yo voy. Ok. Entonces quedan todas y todos invitados ahí porque vamos a hacer una conversa tan sencilla como el negro. Y va a venir, bueno, estamos invitando a todos los familiares, amigos, para que se hagan presentes y recordar a ese gran hombre. Quizás haya algunas palabras ahí del propio negro o del propio Chávez. Qué bueno. Bueno, ya lo saben, están todas y todos invitados y ya nos tenemos que ir a la pausa. Estamos sobre el tiempo. Muchísimas gracias a Vladimir Quintana. Y bueno, nos vamos directo a la pausa, Luiller. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Centro Nacional del Libro te invitan a disfrutar de la 11ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2015. Con expoventas de libros, presentaciones, charlas, foros y actividades artísticas para toda la familia. Te esperamos del 12 al 22 de marzo en los espacios de UNEARTE, Teatro Teresa Carreño y Plaza de los Museos. Para leer al mismo son. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite

Y también va a dar un concierto en la Sala Ríos Reina el jueves 19 de marzo, si no me equivoco, que cae jueves el 19 de marzo a las 7 de la noche en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. De verdad que vale la pena verlo y estoy de verdad, ay, yo quiero conocerlo. De verdad que me muero por conocer a Dani Rivera, un hombre que pagó cárcel por esa lucha, por esa militancia para sacar a los soldados y al ejército yanqui de la isla de Vieques, una pequeña isla que junto a la isla de Culebra pertenecen a Puerto Rico y que la isla de Vieques la utilizaba, el 75% de la isla era utilizado para prácticas militares, dañando la ecología, dañando también la calidad de vida de las poblaciones, que la población que estaba en Vieques, porque el pueblo estaba en el medio y a los dos lados estaban estos campos de entrenamiento militar, y el pueblo puertorriqueño se unió y logró expulsar al ejército gringo, al ejército opresor, lo logró expulsar de la isla de Vieques, pero todas estas manifestaciones por la salida de los gringos de Vieques le costó a Dani Rivera pagar cárcel en los Estados Unidos por sedicioso, por bicho, nada más por decir, fuera el soldado yanqui de mi patria, Puerto Rico. También él interpreta el himno de los macheteros, que es un himno hermosísimo. Bueno, esto es un militante revolucionario que vamos a tener el honor de tener aquí en Venezuela, además de una de las voces más privilegiadas que ha parido la Isla del Encanto. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Hola, buenos días. Esa es la señora Daisy acá en el Valle. Hola, Daisy. ¿Cómo andas? Bien, estoy oyéndote. ¿Cuándo es la Feria del Libro y en dónde va a ser? La Feria Internacional del Libro de Venezuela va a ser, arranca desde el 12 al 22 de marzo y va a ser en los espacios abiertos, o sea, como los últimos años, los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, en los espacios de la UNEARTE. El escritor homenajeado será nuestro César Rengifo y el país invitado será Puerto Rico. Buenísimo, más chévere ahorita. Estaba hablando de Dani Rivera y me dio como escalofrío. ¿Por qué? Porque yo he oído mucho de él y eso es lo que tú estás contando. Y yo digo, ¿hasta cuándo, Enza? ¿Será que Estados Unidos no tiene nada bonito que contar de los otros países? Algo bueno que ellos hayan hecho en otros países, chicas, sino puramente venir a robarnos, venir a saquearnos, venir a asesinarnos. ¿Será eso lo único que ellos tienen? El gobierno, no lo del país, porque claro, a lo mejor habrá mucha gente allí que no está de acuerdo en eso, pero tú sabes que lamentablemente en las elecciones de ellos no hacen las elecciones, eso lo hace un delegado, una cosa así, algo he oído de eso, no sé si será cierto, pero es lamentable que Estados Unidos no tenga nada bonito que contar hacia otros países, pues. No, bueno, Bolívar, lo de verdad es impresionante esa visión que tuvo Simón Bolívar. Creo que fue un acto profético cuando dijo, sí, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para sembrar nuestra América de miserias en nombre de la libertad. Sí. Y bueno, lo dijo Bolívar a principios del siglo XIX, sí, una cosa impresionante. Vean, hablando ahorita de mi comandante, mira, llegando con el corazón arrugado porque de verdad, es algo que tú sabes, porque yo dije que él se murió, mira, es impresionante, pero todos los días lo recuerdo, en 102.3, pasan de 12 a 11 y media, de la los presidente, yo lo oigo todos los días, y quiero pensar que está con nosotros físicamente, que él va a estar con nosotros y siempre estará con nosotros. Inclusive hoy que ha estado todo el día lloviendo, ese tiempo tan triste de pensar, sí, que él no está, pero bueno, aquí estamos en la rodilla en tierra y que nadie nos va a quitar el legado de él. Nadie nos va a quitar a Chávez, nadie. Nunca nos va a dejar olvidar, porque aunque nos vayamos a otro terreno como él, nuestros hijos, nuestros nietos van a tener siempre recuerdo de él, porque tengo una nietica aquí que tiene 3 años que se llama Aleska y ella cada vez que ve a Chávez y la grande que tiene 5 años, abuela, mi comandante se fue y no me cargó porque ella quería que él me cargue. Decía, abuela, yo quiero que él me cargue como carga esa niñita. Y yo le decía, yo te voy a llevar, mami, pero cuando él se fue para el cielo y dice, ahora quién me va a cargar, yo le digo, te va a cargar Maduro. Entonces me dice, sí, abuela, ¿tú crees? Le digo, sí, yo te voy a llevar para que él te cargue. Pero la pequeña, cada vez que ve a Chávez, ella dice, no sé, esa de verdad, no entiendo por qué ella dice eso. Ella dice que él es patria. Ah. Y yo le digo, mami, ¿quién es patria? y cada vez que ella lo ve, ella dice que él es patria. A lo mejor es porque lo escuchó cantando el Patria Querida. A ella le encanta la música de Patria y cada vez que lo oye, mire, esas niñas se empiezan a cuela y salen corriendo. Y digo que, bueno, mientras yo vive y tenga bien salud, yo les voy a poner a mis nietos. ¿Quién fue el libertador, el segundo libertador de Venezuela? Así es. De verdad, porque va a ser y será siempre. Y como dije, hombres como ese nacen cada 100, 200 años. Ojalá les toque a ellos verlos también. Uh-huh. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo grandote, Daisy. Hermoso lo que has dicho. Y bueno, nada, también bastante conmovida, ¿no? No, de verdad que ve el tiempo nublado y yo creo como Darwin que Chávez nos manda, en los momentos difíciles Chávez nos manda la lluvia, nos bendice con cada gota de lluvia, ¿no? Sin embargo, es duro, uno lo extraña y el día así nublado realmente ha teñido, ¿no? Tiñe la fecha con melancolía, pero hay que celebrar la vida de Chávez. A Chávez hay que recordarlo con la alegría. La alegría que él siempre tenía, hasta en los mayores momentos, los peores momentos, en las adversidades más grandes. Chávez siempre era alegre, era optimista, ¿no? Y debemos, ¿no? Debemos recordarlo así, como él era. Sobre el comandante Chávez también habló el jefe de gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, quien dijo que Chávez murió invicto y pasó a la historia habiendo derrotado la traición. Ya que estoy tomando agüita. El jefe de gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, aseguró este jueves que el presidente Chávez nunca fue expresidente. Sí, porque eso es algo que tiene la prensa de la derecha. El expresidente Chávez, y es más, las agencias internacionales, no. Es el presidente Chávez, porque él murió siendo presidente. Él murió invicto, ¿no? Y murió el presidente Chávez siendo el comandante de la Revolución Bolivariana y sigue siendo, aunque no me gusta utilizar la palabra eterno, pero sigue siendo el comandante y para siempre será el comandante de la Revolución Bolivariana. En sus momentos difíciles, sus enemigos quisieron promover la vacante absoluta antes de producirse su fallecimiento con ese propósito de que Chávez no llegara victorioso. Y sin embargo, él pasó a la historia justamente habiendo derrotado el sino de la traición, aseguró. Aseveró que en aquel entonces vivimos momentos de mucha angustia. Tuvimos una política de transmisión de sucesivos comunicados que fueron de alguna manera satisfaciendo la expectativa, la información oficial sobre la evolución clínica del comandante Chávez. Con el pasar del tiempo hay gente que toma fragmentos de esa cadena de distintos momentos para bombardear la credibilidad de lo ocurrido, sentenció. También dijo que los cálculos de sus adversarios eran para que en este momento, 2 años después, no quedasen vestigios de la Revolución Bolivariana. Decían que todo dependía de la presencia permanente de Chávez, que toda la revolución iba a venirse abajo a partir del segundo que ya no estuviera, y sin embargo estamos hoy a 2 años de aquella fecha y el pueblo puede estar contento en medio de su tristeza porque Chávez vive en la revolución que él inició. Más cierto imposible. Tenemos 2 llamadas. Buenos días. Buenos días, Enzo. Teresa Rosales, de la Avenida Fuerzas Armadas. ¿Cómo te ha ido, Teresa? Bueno, bien, recordando este día que sí, de todas maneras es triste, aunque sí, nos dejó muchas vivencias, y agradecemos el tiempo que tuvimos a nuestro amado presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Yo cuando voy al cuartel de la montaña, como lo hice el sábado, hice 8 días, con orgullo y dignidad pongo las manos sobre su féretro y le digo que yo cumplí lo que él nos pidió. Cuando nos dijo que eligiéramos a Nicolás Maduro para a llevar las riendas de Venezuela. También quiero decirte que me siento muy orgullosa de muchos gobernadores revolucionarios que están trabajando día a día, de los alcaldes, de la Asamblea Nacional, de Diosdado Cabello, de los ministros, del vicepresidente, de la Fuerza Armada Bolivariana Revolucionaria que nos ayuda, de la Policía Nacional Bolivariana, de ustedes en muchas emisoras que están siempre pendiente, siempre luchando, siempre advirtiéndonos, recordándonos de una manera u otra, siempre todos estamos en el mismo barco remando con amor, en paz y con la mayor alegría que podamos recibir y dar. Por ejemplo, hoy, Me sentí tan conmovida y alegre por una compatriota que recibió un apartamento, una mujer que ha luchado desde los tiempos de los tiempos, una señora que, mira, varias veces no tenía ni para comer, pero estaba allí en la lucha, no solamente en esta revolución, sino con su familia, en su trabajo, en todo. Me siento complacida y le agradezco a Dios, a la vida, a la revolución, al presidente Maduro, al presidente Chávez y a toda la persona que pudo que ella cumpliera esa ilusión de tener su propia casita, porque además se encarga de dos nietecitas que vivan en paz y con mucha felicidad. Discúlpame, Enza, pero estoy un poco emocionada. No, muchas vale, gracias, con todo feliz gusto. Día. Feliz día. Tenemos otra llamada, ya estamos en los últimos minutos. Buenos días. Enza, Coromoto. Hola, Coromoto, ¿cómo estás? Bueno, digamos que bien. No, tenemos que echar para adelante. Bueno, por supuesto, mira, que sentimos el nudito en la garganta, sí, pues, que falta hoy nos un hace. Día más para recordarlo, porque lo recordamos todos, uh-huh, los días del mundo. Yo creo que no hay un día que nosotros no hablemos de Chávez, no recordemos sus risas, sus chistes, su regaño, todas las cosas que él hizo por nosotros. Una de las cosas que siempre yo digo es, nos enseñó a ver la belleza interna. Sí. Nos enseñó a verlo como él es, hermoso, hermoso, bello, porque lo es bello. Todavía. Es hermoso, él es hermoso, él mismo se burlaba de su físico, pero su belleza interna opacaba ese físico. Y ellos nunca van a comprender, nunca van a comprender el amor que hay entre él y este pueblo, que lo seguiremos amando hasta que cada uno de nosotros dejemos de respirar, y lo vamos a conseguir en otro sitio, y ahí nos vamos a dar ese abrazo que tanto añoramos, sí, y esa risa que tanto añoramos de él. Y bueno, un día más para recordarlo, nada más, pero él no se ha ido, él está aquí con este pueblo, luchando con Bolívar, que tampoco ha descansado, y luchando con Nicolás, que le está echando bastante. Ese hombre tiene que cuidarse, y tenemos que cuidarlo también y ayudarlo, porque él solo, como no lo pudo hacer nuestro presidente, no pueden solo. Nosotros, el pueblo, tenemos que ayudarlo, darle el apoyo moral. Y bueno, eso es todo. No puedo ya. No, un beso grande, Coromoto. Era que entre tú, Teresa, Darwin y todos los que estamos aquí, pues bueno, ya es un final de la ventana bastante emotivo. Uno no puede dejar de sentir el nudito en la garganta, ¿no? El nudito en la garganta y esa presión en el estómago cuando uno recuerda al comandante y siente que lo extraña un mundo. Te extrañamos, comandante, pero aquí estamos. Aquí estamos y sí, nos despedimos, nos tenemos que despedir, y con mucho ánimo, con mucha alegría, porque es un día para celebrar la vida de Hugo Rafael Chávez Frías, para celebrar el honor y ese gran regalo que la Providencia nos dio, dándonos el privilegio de nacer en Venezuela, un país tan maravilloso, y de vivir los tiempos de Chávez y de conocer a Chávez y asumirlo y amarlo como lo amamos. Amor con amor se paga, comandante. Honor y gloria hasta siempre. Nos despedimos en los controles, Luis Arloyo y Enza García, que les desean un buen apetito, una feliz tarde, hasta mañana, y Chávez vive, te queremos, Chávez. Nos despedimos con Hanika Wam, Omar Enrique y los Cadillac. Chávez, corazón de pueblo. Chao. Ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo. Si ayuda, se hará crecer. Corazón es bueno, tu corazón es bueno. Sí, eres un líder de la vida. Cambiar el mundo es alegría. Y está de moda ser el bien. Hoy vamos a salvar el mundo. Vive tu vida.